Porque todo realmente tiene que ver con todo. Conspiraciones con Giorgio Sofos. Buenas tardes, acá con Conspiraciones tenemos un invitado especial que vendría a ser como un espartano que tenemos acá en Argentina, ¿no? Un luchador desde abajo y bueno, que siempre estuvo militando con el Partido Peronista y bueno, y hasta ahora sigue teniendo temas muy... cada entrevista, bueno, tiene un trabajo de investigación muy, muy profundo y bueno, y hace declaraciones muy, muy profundas también sobre el tema de la política. Y bueno, con él tiene varios libros, lo presentamos Jorge Rulli. Muy buenas tardes, Jorge Rulli. Hola, Jorge. Hola, toca yo. Buenas tardes. Y acá tiene varios libros. Uno es El Guerrero de la Epiferia, el libro de las editoriales. Acá lo presentamos Pueblos Fumigados, que también presenció una película con Pino Solanas, en un film documental, y La Agonía del Peronismo, que acá lo tenemos. Bueno, vamos te aclaro que siempre fui un hombre del movimiento, nunca me afilié. ¿No? No, nunca me afilié al partido justicialista o peronista, no. No. Pero bueno, qué historia que tiene, ¿eh? Sí. Y yo estaba escuchando su historia, que estuvo ahí en Plaza de Mayo cuando fue bombardeada, ¿puede ser? Y llegué después, mi padre me llevó, tenía 15 años, así que vi a algunas de las víctimas y de los autobuses despanzurrados, y ahí empezó una larga historia, ¿no? ¿Y cómo nos tienen...? Es un periodo muy desgraciado de la historia argentina, ¿no? Que nos atrapó. A una generación nos atrapó, sí. Sí, como nos quieren hacerlo olvidar toda esta historia también, ¿no? Porque... Y sí, porque ahora vivimos el mundo de la globalización, que es el nuevo orden mundial. Sí. Y en realidad es como que todo da lo mismo, ¿no? Sí. Que tenemos un partido único, la historia se ha tergiversado, la vida se ha banalizado, ¿sí? Y bueno, y los rebeldes somos muy pocos, ¿no? Cada vez menos. Sí. Sí, Yo me estaba preguntando, hay un libro de George Orwell, 1984, que estamos en ese libro, y quizás el gran desencadenante que quisieron llegar a ese año, ¿no? Con el totalitarismo. Y quizás lo dejaron a prever, lo dejaron y dijeron no, quizás más adelante, ¿no? Pero creo que una fuerza de resistencia, bueno, con personas como ustedes estuvieron ahí, no se llevó a eso también. Creo que es una forma de... Nos vemos en tiempos históricos, ¿no? Sí, yo tengo un amigo, un gran intelectual en España. He estado en algunas convenciones que él convocó, algunos encuentros muy interesantes. Se llama Félix Rodrigo Mora. Y él ha revisado la historia de la caída del Imperio Romano, ¿no? Y yo siento que hay muchas cosas coincidentes con aquella época, ¿no? Después de la historia, después de la caída del imperio, se dio una de las revoluciones, quizá la revolución más importante y más perdurable de toda la historia del hombre, que es la revolución contra la esclavitud. El cristianismo fraternal, el comunal, las tierras comunes, las aldeas donde los campesinos decidían todo por asambleas y tenían hermandades, o sea, órdenes militares que les servían para defenderse. Y ese periodo de varios siglos fue muy importante, ¿no?, en la historia de la humanidad. Sobre todo porque con él conversaba esto de la dificultad de los esclavos para no verse como esclavos. Es decir, lo más terrible fue... por eso Espartaco fracasó, porque no los podía sacar Manu Militari, no los podía sacar directamente llevándolos a la insurrección, porque el grueso de los esclavos se veían a sí mismos como esclavos. Hubo que reconstruirlos como seres humanos, y para eso el amor cristiano, el amor fraternal, el trabajo con las manos y la vida aldeana, donde se reconstruyeron las familias, fueron muy importantes, decisivas, para volver a recuperar la humanidad. Y de alguna manera yo lo asemejaba a esta situación en que los asistencializados no se pueden ver de igual manera que los que trabajan, y son millones. Y McNamara ha triunfado con su guerra contra la pobreza, ¿no? El gran genocida de Japón, ¿no? Ha triunfado. A todo lo largo de América Latina, los planes de McNamara se traducen en políticas de izquierda. Lo decía días pasados en la jornada, lo decía un gran tipo, un gran escritor y un gran pensador, que es Rubén Sivecki, ¿no? Sí. A propósito de que los zapatistas rompieron el cerco, porque los zapatistas no conocen los planes. Ahí todos valen igual y todos trabajan con las manos, y sin embargo han logrado, los tenían contra la pared, ¿no? Porque AMLO es un progre camporista, AMLO, en realidad. Quizá no sea una mala persona, pero el planteo de él no va más allá de un kirchnerismo mejorado, digamos, propio de esta etapa. ¿Cómo va a ser el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Vamos a sí. tener un AMLO en la Argentina, con la diferencia que México tiene al ejército zapatista y nosotros tenemos rebeldes aislados, nada más, ¿no? Va a ser difícil conformar una nueva resistencia ante lo que viene. Sí, es que, bueno, en cierta forma la fueron apagando todo. ¿No? Y bueno, ustedes fíjense que en una manifestación habían hombres y ahora hay todo el LGTB. Claro, sí. ¿No? ¿Y bueno, dónde hemos ido a parar? La vieja izquierda reemplazó la lucha de clase por la lucha de géneros, y el socialismo por el asistencialismo. Y lo que más indigna es que son los mismos. Los sí. mismos, exactamente. Luchan contra el imperialismo yanqui para surtir de materia prima y de commodities a la China popular. Es terrible, ¿no? Lo que nos ha pasado es terrible. Es terrible, porque es terrible, más pensando sí. lo que en todo, en cuanto a lo político, en cuanto a lo judicial. Claro. Porque gente que ha muerto, la cantidad de gente que ha sido muerta en la Argentina. Yo lo he visto en un video que Pino Solanas lo presenta en la Cámara de Senadores, ahí en el Congreso de la Nación. ¿Cuál? ¿Una película? No, fue una presentación, un video, creo que fue en el 2017. Fue hace un año atrás o dos años atrás. Lo habían presentado a usted en la Cámara de Senadores. ¿Pero fue el viaje a Pueblos Fumigados o no? ¿Hubo otra película? No, lo presenta usted en la Cámara. Ah, sí. Como invitado especial, haciéndole como una sí. un invitado especial. Y más en la Cámara, ¿no? Que él con esa película que él hizo, Pueblos Fumigados, hasta ahí llega la película. Y no va más allá de lo que puedan hacer los diputados y senadores, porque más con lo económico también, ¿no? Antes, me imagino, antes teníamos a Lisandro Latorre, que era tan luchador contra todo el sistema, contra una década infame, y ahora ni siquiera tenemos un buen diputado, ¿no? Y yo decía, pensaba en estos días, porque reviví una película que yo hice en noviembre del 2015. ¿Cuál era esa? Se llama algo así como Las Nuevas Colonialidades, pero es un video. Lo hice como GRR, todavía Grupo de Reflexión Rural, cuando todavía existía este grupo. Sí. Que yo era uno de los que... Usted me lo pasó, creo. Encabezaba, claro. Sí. Y era la época en que, digamos, las burguesías en Chile disputaban un liderazgo, y entonces reemplazaron a Bachelet por Piñeira, si no me equivoco, y Chile estalló y la tuvieron que ir a buscar a Bachelet de nuevo, ¿no? Sí. Y volver a nombrarla. Bueno, en la Argentina estamos viviendo una situación similar. Yo me planteaba qué iba a pasar en la Argentina. Porque en realidad esta es una lucha dentro de la burguesía prebendaria, de la burguesía que vive del Estado. Sí. Mauricio Macri es el hijo de un tipo que la hizo mejor que Lorenzo Báez. Por nombrar a dos personas nada más, ¿no? Que estuvo muy al lado de Domingo Cavallo. Claro, claro, sí, son, ¿no?, todos, son los mismos. Y estamos hablando de los 89. Sí, sí, claro. Y bueno, Mauricio Macri se peronizó. Bueno, vine antes. Se peronizó con Menem, la verdad. Bueno, en un libro de Gabriela Cerruti, en El Pibe, dice que, bueno, a Menem, como tenía tantos empleados acá, le convenía especificar, tenerlo bien nivelado, el peso con el dólar. Por tener tantos empleados que había sacado ¿cómo se llama? En lo militar, en el gobierno militar, de haberse expropiado tantas fábricas, ¿no? Tantas empresas. Sí. Entonces tenía muchos empleados y a él le convenía tener una solvencia. Que después se revirtió eso con Macri, porque tenía toda la parte de afuera y bueno, le convenía cotizarlo más, los dólares, ¿no? Que se fuera más arriba. Pero estamos hablando de una sociedad de amigos, ¿no? La dirigencia política. Sí, sí, sí. Todos son socios o son amigos o se conocen o tienen sus internas. El tema es que en Chile estalló y desde abajo, y aquí lo que está haciendo estallar a la Argentina es la impericia y la incapacidad de los Duhovne, de los Sturzenegger, de los Macri, ¿no? Demostrando, yo creo que el poder internacional está observando a la Argentina, es muy importante lo que ha pasado. A la Argentina ya no la puede manejar un hijo de la burguesía que no provenga del peronismo de la izquierda. Vamos a tener líderes de izquierda a partir de ahora, siempre, o desarrollistas como Alberto Fernández, para hacer el simulacro y para que no ocurra la ruptura, ¿se entiende? Sí. O sea, yo creo que debe haber un convencimiento de que hay que internacionalmente respaldar el simulacro ya en forma definitiva. Porque la Argentina está siempre al borde del abismo, al borde de la revolución o al borde de un cambio profundo, pero sin líderes, ¿no? Sí. Sin líderes. Y constantemente se le tergiversa la historia de luchas, se provocan pérdidas de la memoria, ¿no? Hoy hablas del Plan Conintes, por ejemplo, y los jóvenes no saben de qué estamos hablando, ¿no? El frigorífico Lisandro de la Torre, el levantamiento del barrio de Mataderos. ¿Quién? Debe ser muy poca la gente que sabe de qué se trata, ¿no? Y vamos camino a que olvidemos la guerra de Malvinas. Y sobre todo que... Por ahora nos une, parecería que ese pero tema, muy poco, ¿no? ¿No? Sí. Se habla muy poco de la guerra bueno, de Malvinas. Bueno, fíjese, con el ARA San Juan, sí, Rulli, revivió muy poco, un poco, no... Sí. No pasó nada. Decisiva, porque yo creo que hay una dirigencia que aceptó la rendición. En los 90, con Menem y Cavallo, todos estuvieron de acuerdo en firmar esos pactos innobles con el Reino Unido, ¿no? Que nos sometieron a un estado de servidumbre nacional, ¿no? Si a eso le sumamos el asistencialismo, el simulacro, una clase de intelectuales que no son contestatarios, sino que son lameculos como Carta Abierta. Y claro, la situación de la Argentina es terrible, ¿no? ¿Y cómo se compran los medios? Pero estamos peleando, estamos. Sí. ¿Y cómo se compran los medios de comunicación? Sí, ¿no? Además, claro, claro, los medios son... Hay una simultaneidad. Sí, Estos monopolios gigantescos. Yo recuerdo, en otros tiempos había un escritor, que no recuerdo ahora el nombre, escribió cuando los Rockefeller, Nelson Rockefeller, los viajes de Rockefeller, cuando venía por Latinoamérica, en la época de los 70, cuando pasaba por Latinoamérica, bueno, había una revuelta y una resistencia, y en todos los países de Latinoamérica, claro, sí, era una cosa de 200 detenidos. Y fue en los 60, claro, los años 60, pero bueno, los años varios, 60 eran varios muy bravos. Muertos, pero era una cosa loca en todos los países, sí, ¿no? Sí, sí, fue terrible. Sí. Y bueno, ahora es como si nada, en el Concilio de las Américas se reúnen una vez por año y todo, y nadie pasan desapercibidos, sí, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí, es increíble eso. Igual que la G20, sí, igual que todo esto. Y se ha naturalizado esto, las sí, elecciones son una lucha para ver quién gerencia el modelo no está en discusión, nadie lo discute. A mí me indigna porque en estos días algunos medios kirchneristas, sobre todo de la televisión, y algunos técnicos han dicho que ese posible acuerdo con la Unión Europea podía instalar un esquema de agroexportación y de agronegocios. Es increíble, porque ¿qué otro sistema hay? Estamos metidos en eso desde los años 90. Y ahora el otro día leía un técnico que decía que la ley de semillas que propone Mauricio Macri puede instalar lo mismo, dice, un modelo de agronegocios. Pero qué mentira, ¿viste? Es decir, hemos durante 25 años martillado el conocimiento repetido de que en los 90 se instaló un sistema que es el del agronegocio, de la sojización compulsiva y el hacinamiento de los despoblados del campo en los conurbanos de miseria. No hay un día que no lo hayamos dicho. Parece que no escucharon, nunca se dieron cuenta. En realidad fue el peronismo, este peronismo, el neoperonismo kirchnerista, el que estableció el programa de la sojización compulsiva. Llegaron a 35 millones de hectáreas los cultivos y los pules de soja con Cristina. Y Cristina además se ocupó de sacar la hacienda del campo para internarla en corrales de engorde, en feedlot, muchos de hotelería, o sea que vos metías tu novillo, tropezaban, y cuando lo retirabas pagabas por la diferencia del quilaje del animal, ¿comprendes? Entonces, sí, pero eso era para poder tener más campos para la soja, y lo hicieron porque los Kirchner, que venían de la Patagonia, del tema de la minería y del petróleo, o a lo sumo de la pesca, se encontraron con la vaca atada para hacer política. La soja reeditó miles y miles de millones de dólares que se despilfarraron absolutamente. Nosotros tendríamos que ser Alemania, y en vez de Alemania somos Ghana, aplastados por la deuda externa. Entonces, lo que se robaron es poco y nada al lado del dinero que les entró, y lo malgastaron, ¿no? Lo malgastaron, fue la gran oportunidad argentina. Ahora nos quedó una zona núcleo que perdió hasta el 50% de su fertilidad y sobre todo perdió fósforo, que eso es irreemplazable, porque ¿qué fertilizante les vamos a poner? Es muy caro el fertilizante, hay que traerlo de la zona de Marruecos, el fósforo que necesitamos nosotros. Y es donde combate la guerrilla de los... una guerrilla secesionista, ¿no? O sea que es muy difícil traer fósforo. Y por otra parte perdimos materia orgánica. Se ha hecho soja tras soja durante 20, 25 años. Es una locura. Y el modelo no da para más, pero Mauricio Macri no se le cae una idea para cambiarlo, para promover un cambio de modelo. Por ejemplo, volver a repoblar con vacunos el campo argentino, ya que China nos compra lo que tengamos, por lo menos aprovechémoslo, pero no hay capacidad ejecutiva, ¿no? Me parece que en Echeverre y en los demás para planear un cambio, ¿no? Así que también hay muchos productores que están con su propio esfuerzo repoblando con vacas el campo, lo cual no es fácil porque necesitas una manga que vale una fortuna, y al viejo estilo argentino, hoy día una pastura, hacer un campo de pastoreo te cuesta medio millón la hectárea. No hacen pastoreo guasán con alambre eléctrico como deberían hacer, porque el INTA tampoco lo enseña. O sea, no se sabe para qué está el INTA. El INTA está como refugio de ingenieros agrónomos que no tienen laburo, pero no se sabe para quién trabaja. Está todo mal, ¿no? Y da pena porque no se sabe por dónde empezar a reformar el país, ¿no? Creo que Alberto Fernández vaya a provocar un cambio importante. Lo que pasa es que siempre vienen los mismos amigos de siempre. Sí, la misma gente de siempre. Hay un artículo por Julio Gambina, es en Motor Económico. Ahí está, en Contrainfo, hay varios medios. Argentina vuelven los Martínez de Oz al gobierno y nosotros recuperamos el proyecto centenario de la revolución, dice. Y bueno, está en la Sociedad Rural Argentina, ¿quién?, frente al Ministerio Agroindustria, el hijo de Martínez de Oz, del ministro de Martínez de Oz. Y bueno, esto siempre, claro, la cúpula siempre van viniendo uno atrás, sí, sí, de otro. Bueno, el hijo de Grobo Copatel estaba como mano derecha de Marcos, del jefe de gabinete, ¿cómo se llama? El jefe de gabinete de Mauricio Macri. Peña. De Marcos Peña, claro. No, son las mismas familias que se van sucediendo en el poder, ¿no? Constantemente. Pratt Guy, que estaba como al principio como el ministro, el padre fue de los bancos de Argentina. Fue presidente en la época militar. Sí. Y bueno, así es la cosa. De todas maneras, aquí, cuando la crisis, en la época de la crisis del campo, hubo un cambio de oligarquía. Me parece muy importante porque el kirchnerismo todavía lo niega o todavía no se dio cuenta, ¿no? Viste que siguen luchando contra la oligarquía vacuna. Dicen de palabra, en realidad la oligarquía vacuna no existe más. Hoy sería deseable una oligarquía que viva en el campo. Viven todos en Punta del Este, en Miami, no sé dónde viven, pero o viven en Buenos Aires. Y además, la vieja oligarquía de apellidos vascos no existe más. Y ahora el que está mediando la situación es Alberto Fernández con, ¿no?, por Cristina, con todos los que estuvo trabas. Pero él siempre estuvo con los monopolios. Claro. Bueno, y hace no mucho tiempo Kicillof, en su campaña, tuvo una entrevista con la Sociedad Rural de Bragado y se puso, hecho un discurso, ¿viste?, sobre lo malo del monocultivo de la soja. Y la gente, el presidente y los demás que lo estaban escuchando, lo pararon y le recordaron que él había impulsado ese modelo. Y si ustedes nos obligaron a hacer soja, le dijeron los viejos oligarcas. O sea, y quedó desconcertado, como que no entendía, no sabía de qué estaba hablando. Y ese es el hombre que la gente votó o va a votar para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Dios se apiade de nosotros, realmente. Yo digo, a partir de octubre, que Dios se apiade de los argentinos, ¿no? Porque vamos a entrar en un proceso de ebullición y de confrontaciones muy graves, ¿no? Y de pérdida de liderazgo y de asalto al Estado de nuevo, porque la política central es eso, de la clase dirigente en general es eso, pero en el kirchnerismo se da más encarnizadamente, ¿no? Porque esta burguesía de Macri curran con la deuda externa, ¿comprendes? Curran con los dólares, pero a nivel, como explica Héctor, ¿no?, con las finanzas. Claro, claro, a nivel de las finanzas, como que no lo vemos, lo sufrimos, pero no lo vemos. Pero los otros curran con lo más pequeño, con lo más pedestre, ¿no? Entonces, vos tenés la mafia de los municipios que se queda con todo, porque te sobrefacturan hasta la vereda que hacen delante del municipio, la plaza, los árboles, todo. Te curran una bolsa de alimentos, por ejemplo, tiene para jubilados, tiene 12 elementos, 12. Y bueno, te llegan 7, ¿entendés? Pero vio cómo se conforman, porque estamos hablando de tantos años de Cristina y Néstor con Macri, y ahora vuelven los mismos. Claro. Y estamos hablando, van a ser más de 20 años. Sí. Esta democracia. Así y cómo es. Se confabulan, ¿no?, los gobiernos, uno para empobrecer y el otro para mantenerlos empobrecidos. Claro. ¿No? Sí. Usted me estaba comentando lo de McNamara. McNamara es el presidente del Banco Mundial. Ya falleció hace poco, hace unos años creo. Había sacado un libro, creo que como un meramente arrepentido, dijo, habría que leerlo. No sé, creo que está en inglés. Y él, cuando salió de la empresa Ford, había sido hace pocos meses, al mes o a los dos meses, y bueno, pasó como director, como presidente de la empresa, y ahí lo pasó al gobierno de Kennedy. Claro. No sé si sabía. Bueno, y después estuvo involucrado. Este McNamara estuvo involucrado con Kissinger. Claro. Con los Rockefeller. Y lo que más le llevó fue hacer la guerra contra Vietnam. Le llevó muchas décadas. Según Eisenhower, el que había sido presidente y tácticamente todo esto, decía de que una vez cayendo Vietnam, se iban cayendo los demás países de Asia. Uh-huh. Y esto lo fue produciendo el mismo Kissinger, empobrecer todo, sí, a mano esclava, todos estos países. Y yo pienso que también esto ya se viene para acá también. Sí, no, porque ha sido largamente planificado. Sí. Claro, este McNamara fue el que ejecutó las dos bombas sobre Japón. Es un genocida. Y que Japón estaba vencido, pero fue para derrotarlo espiritualmente, para destruirlo. Dos bombas, porque tenían la tecnología y si terminaba la guerra no iban a emplearla. En realidad fue para destruir anímicamente al Japón y para hacerle saber a la Unión Soviética el nuevo poder atómico de que disponía los Estados Unidos, ¿no? Bueno, después lo nombran presidente del Banco Mundial y él allí piensa que las nuevas guerras no deben ser militares, sino son guerras contra la pobreza. En realidad la guerra contra la pobreza no es para no hacerla desaparecer, porque se vive de la pobreza. Es como los miles de personas que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Social. Si se terminara la pobreza, se quedan sin laburo. Entonces lo que hacen es reciclar la pobreza. Sí. Es como Grabois. La fuerza política de Grabois, ¿cuál es? La de los miles de tipos que rebuscan la basura y las cooperativas que recogen cartón. Entonces, te digo que más de una vez, alguna vez le hemos reprochado. ¿Por qué no reclamás que la gente pueda volver a su tierra, que le devuelvan la tierra que le sacaron? No, ahí él se queda... El rey se queda desnudo, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Entonces sí. El negocio de él, de Pérsico, es mantener a la gente comiendo en los comedores. Ellos reciben el dinero de Macri, para los planes, se quedan con el 28% por ley para gastos de administración, el resto lo reparten, a cada uno que le dan un plan, un miserable plan, le piden el 10%, o sea que además se quedan con el 10%, y le exigen ir a todos los actos, cortes de ruta. Bueno, y después van al Instituto Patria y arreglan con Cristina. Ahí no sé si hay dinero. Pero a toda esa gente que alcanzan los presupuestos de la ministra Stanley, a toda esa gente le indican que tienen que votar por Cristina. Y este es un negocio, juegan a dos puntas, es un negocio increíble. Y entonces Kicillof gana la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va a ganar Kicillof frente a Vidal? Y bueno, porque Macri no, parece que de política no entiende mucho, ¿no? Entonces le paga a sus enemigos, supuestamente, que claro, no son enemigos, está todo arreglado. Uno supone, sospecha que esto debe ser, deben de encontrarse reiteradamente para ajustar detalles de cómo jugar a Coca o Pepsi, ¿no? Sí. Y bueno, y por otra parte que tenés 8 o 9 millones de personas adormecidas, por no usar un término peor, anonadadas, incapaces de rebelarse, y que viven del que les da el plan. Y muchos incluso han armado talleres y a la gente le pagan con un plan. Es decir, porque vos le das un... Yo he visto en el gobierno de Cristina por constitución era como un, era un lugar donde estaban la gente, eran como casitas independientes, como PH pero chiquitas. Y bueno, estaban, tenían que pagar luz, tenían que pagar los servicios, pero eran como muy chiquitos, eran como unos monoambientes. Y bueno, pero la persona tenía que salir con los hijos y todo, para hacer, para manifestarse, claro, porque eso se lo daban como gratis, pero claro, necesitaba de la otra persona, sí, sí, para que vaya a trabajar. Pero bueno, era una forma, sí, de manipulación para... estamos hablando, sí, acá... Sí. Aquí nomás, sí. Una servidumbre. Es una servidumbre política que logró destruir a la gente. Este, el tema es que vos a un tipo le quitás el arraigo y lo matás. Porque solamente a partir del arraigo vos tenés conciencia de lo propio y de demandar lo que necesitás. Si no tenés arraigo, sos un tipo desolado, como decían los españoles... O sea, sin suelo. O sea, sos menos humano que un humano. ¿Y cómo podemos arreglar esto? Y bueno, esto, por eso te lo comparaba con la caída del Imperio Romano. El esclavo era un tipo sin arraigo y desolado. Sin definición, sin identidad cultural. Y que fue perdiendo la cultura del trabajo. El Imperio Romano se cae porque ya al final los esclavos no sabían ni trabajar. No hacían nada. Y esto pasó parecido, como que si salió el Vaticano, cansado de perseguir tantos cristianos, dijeron, bueno, vamos a hacer una iglesia acá, ¿no? Y bueno, nos hacemos los amigos de los cristianos, que siempre el poderío de Roma siempre estuvo, ¿no? Sobrevivió, y el Vaticano, y el poder que tiene el Vaticano. Y bueno, y lo mismo... Lo mismo habrá pasado con el peronismo, que no lo pudieron hacer desaparecer a Perón, sí, sí. Y porque bueno, ellos, y después, claro, le hicieron hacer como 20 ramas del peronismo y a entorpecer, claro, todo y no saber qué es realmente el peronismo. Claro. La gente, claro, porque los cristianos lo ganan o lo persuaden a Constantino. Constantino se hace cristiano, él y su madre. Y entonces institucionalizan la iglesia cristiana porque la declaran iglesia oficial de Roma, del imperio. No es solamente una declaración institucional. Constantino, el rol de una familia cristiana en el siglo III era que siempre había un lugar en la mesa para el peregrino o el que pasaba, para el que tenía hambre. Y siempre había una cama para el peregrino. Y a los chicos los educaba el padre en el uso de las armas y los educaba en general la educación, leer y escribir se daba en familia. Cuando Constantino se hace cristiano, ponele que con las mejores intenciones, restablece las viejas instituciones romanas y le dice a la gente, a partir de ahora la educación militar la va a dar la legión. De los pobres los vamos a ocupar nosotros, porque hay asilos para que duerman los que no tienen cama. Ustedes ya no tienen necesidad de guardar un plato de comida para el que pasa, para el hambriento, ni una cama para el viajero. Eso se ocupa el Imperio Romano, ¿comprenda? Sí. Y así les va limitando a las familias muchas atribuciones que se habían dado y en las cuales se basaba la vida cristiana. Mucha gente no está de acuerdo con esto. Muchos, con esta iglesia oficial. Entonces, sin rebelarse, empiezan a irse. ¿Y a dónde se van? A las zonas bárbaras. Se van muchísimos para tratar de vivir un verdadero cristianismo, que no lo podían vivir en la Roma de Constantino. Esta emigración va a llevar a los primeros conventos, que eran comunidades de fieles, en aldeas donde hombres y mujeres practicaban el cristianismo, el de Cristo, ¿se entiende? El amor fraternal. Sí. Es el origen de una profunda revolución campesina, porque ellos priorizan el trabajo manual, el trabajo con las manos, y la sociedad está basada en el amor fraterno, y los hijos son de todos. Se sospecha que en una sociedad por los restos eróticos de las catedrales, se sospecha que era, para nuestro gusto, para nuestro criterio de hoy, era bastante libre sexualmente. Siempre que hubiese amor, estaba legitimado el sexo. ¿Se entiende? Sí. Pero eran cristianos profundos que trabajaban la tierra y que recogían a cuantos pasaran, sobraba la comida. Ellos establecen el comunal, o sea, las tierras comunes, que todavía hay en España. Yo las vi. Podés llevar tu ganado o ir a recoger nueces. Lo que no podés es cortar el árbol, porque no es tuyo el árbol. Vos podés llevar tu hacienda para que coma en la montaña, pero no podés construir tu casa. Podés construir un establo y dormir ahí mientras tengas el ganado. Después viene otro y usa tu cama, ¿comprendes? Sí, sí, sí. Pero eso, el Estado, cuando se organiza el Estado en el siglo XIV o XV, se basa en la expropiación de esas tierras. España, a lo largo de su historia, expropió el Ministerio de Asuntos Agrarios de España, expropió 28 millones de tierras comunitarias. Y todavía quedan algunas. ¿Cómo? Entonces, cuando cae el Imperio Romano, los que quedan son estas comunidades, a veces con un abad, a veces regidas por una democracia directa, donde todos votaban, mujeres, hombres, todos. Creo que hasta los niños votaban, porque eran muy igualitarios, ¿no?, en todo. Y las fuerzas armadas también la dominaban ellos, los campesinos, a través de asambleas. O sea, la iglesia, ¿qué significa iglesia? Asamblea. Entonces hicieron la asamblea, vivían con asambleas. Es una etapa muy, muy particular que, bueno, ahora se ha olvidado, ¿viste? Ahora cuando hablan del medioevo, todo el mundo habla como si fuera una cosa horrible. Y en realidad fue un momento muy particular, ¿no? Muy complejo. Pero donde se trató de resucitar el viejo cristianismo, escapando de y recuperando la esclavitud, porque en esas aldeas fue donde esos seres subhumanos se recuperaron como seres humanos, ¿comprendes? Sí. Tenía que hacer algo así para recuperar a los asistencializados del kirchnerismo, no sé cómo se va a hacer. Como la economía, ¿no? Claro. Iban canjeando cosas como para subsistir. Claro. Entonces vos te das cuenta hoy, por ejemplo, las asambleas. Hay muchos barrios donde todavía hay asambleas. Y en la asamblea la gente desarrolla su humanidad. Porque se afirma, tienen que aprender a hablar, tienen que aprender qué es lo que quieren, saberlo, ¿no? Es interesante. Sí, la asamblea sí. Es un laboratorio donde la gente se recupera a sí misma, ¿no? Envilecida por las prácticas mafiosas y asistencialistas del progresismo. Sí. Así es. Y de toda esta cosa de que hay 8 o 9 sexos que le enseñan a los pibes, ¿viste? Cuando sí. En la historia del hombre siempre hubo hombres y mujeres. Hubo hombres diferentes. Hubo hombres raros y hubo mujeres raras, pero seguían siendo hombres, ¿se entiende? Sí. O sea, un antropólogo mujeres, cuando claro. Desentierra hay dos sexos solos, ¿no? Hombre claro. Y mujer. Claro. Y ahora todo hay esto. 8 o 9. A una piba, el otro día llegué en... ¿Dónde era? ¿En Córdoba? No, en Rosario. Había una familia sorprendida porque la nena viene de la escuela y cuenta que, bueno, hay muchos sexos, hay muchas formas de vivir el sexo. Una es aquellos, dice ella, con su inocencia, aquellos que se enamoran de cosas. Por ejemplo, uno se podría matrimoniar con la heladera, porque vos amás la heladera. Hay quienes se creen que son perros. Claro, y yo pensaba en Kirchner, ¿te acuerdas cuando abrazaba una caja fuerte? Decía, ¿cómo te amo? Bueno, se tendría que haber casado con la caja fuerte, realmente, ¿no? O cuando se disfrazaba de Eternauta, ¿no? Claro. Los dibujos. Ya habrá su... Yo creo que hay que... Ya sabía que habían pueblos fumigados, entonces, ¿no? Sí, la verdad que sí. Antes nos bombardeaban con los aviones... Nos quedan pocos minutos. Antes nos bombardeaban con los aviones en Plaza de Mayo. Sí, y ahora nos fumigan con los aviones también en los campos, ciudades, en todas partes. Pero es una forma de expropiarse de las tierras y de todo esto. Y fíjate, cuando un juez prohíbe fumigar las escuelas rurales, fue Mauricio o Macri a protestar porque se perdían puestos de trabajo. No se puede creer. Porque parece que en Contrainfo decía que tenía negocios con los aviones. Pero bueno, no importa. Pero él, a mí, yo te digo, a mí me da vergüenza tener un presidente así. Yo siempre digo, bueno, yo esperaba algo mucho peor de Mauricio Macri. Pues si vos votás al presidente de Boca para que sea presidente de los argentinos, y la verdad que este a mí me sorprendió, porque era mejor de lo que yo esperaba. Yo esperaba algo mucho más espantoso. Claro, porque ahora parece que fuera una especie de Videla, cómo lo odio. Uno me llama por teléfono y me dice, no sé, no hay que dejarlo ir, hay que matarlo. Esperá, le digo, ese presidente de Boca, bueno, ¿qué esperabas? Bueno, Jorge, en fin. Se nos terminó el tiempo. A mí me gustaría tenerlo otra vez, cuando venga para acá. Bueno, ¿eh? Te aviso algún día que venga, a las 4 de la tarde. Listo. Y bueno, vamos a seguir haciendo lo posible para cambiar, para mejorar. Sí, pues, para cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Porque sí, nada más ingeniería social para crear le pone conciencia y eso, ¿no? Mm. Bueno, esto fue todo. Me despido, Jorge, con Jorge Rulli. No, muchísimas gracias a usted. Y bueno, será hasta la semana que viene. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo con más conspiraciones.